Entrevistas de Fórmula 2 con Graining. Con José Luis López Segura y Julio Romero. Hoy entrevistamos a Alex Palou. Ir aquí otra vez, uno enfrente del otro, y creo que han cambiado muchas cosas, porque en aquella vez estabas ahí, o sea, la GP3, habéis tenido un mal año, las cosas no terminaban de salir, sin embargo llegáis a Abu Dhabi, y buenas posiciones, una buena actuación, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó en aquella carrera? Bueno, sí que es verdad que fue la mejor carrera del año, de todo el año pasado, salieron un poco mejor las cosas. Y nada, luego después tuvimos la suerte de poder probar el GP2 en los test de postemporada y mismo en Abu Dhabi, dos días después, que fue bastante bien. Y después del año pasado pues fue muy difícil, no tenía mucho sentido hacer otro año de GP3, porque ya el tercer año todo lo que no sea ganar es malo. Así que decidimos buscar otras opciones y salió esto de campeonato de Fórmula 3 de Japón. Que bueno, a priori era una buena opción porque te abría el mercado de Japón, que es ahora mismo es uno de los mejores mercados para las carreras, donde está Super Fórmula, que es un poquito más rápido que un Fórmula 2, y Super GT, que es más rápido que un DTM, así que es un buen mercado y hay muchas marcas ahí. Y nada, este año hemos hecho eso, ha ido bastante bien y aquí estamos otra vez, que sí, un poco una sorpresa para mí también, que lo supe la semana pasada, así que muy contento de estar aquí. De hecho, me hablabas de la F3 japonesa, una categoría que creo que te debes conocer ya bastante bien, porque lo tengo que apuntado, tercero en el campeonato, la primera vez que corres, 3 victorias, 10 podios, 5 poles y 3 vueltas rápidas. Vamos a ver, ¿cómo lo haces? Llegas, prácticamente no conoces la categoría, no conoces el coche y tienes un palmarés que, bueno, lo crea todo el mundo. Bueno, ahí... Has hecho la mitad de las carreras hasta en el podio. Sí, la verdad es que ha sido un buen año, un muy buen año. Siempre estábamos ahí luchando por casi todas por el podium. Y más al principio de temporada íbamos mucho mejor que al final. Cambiaron las condiciones de pista, nos empezó a costar más, pero ha sido un buen año. La verdad es que ha sido un buen año, estoy contento, me hubiera gustado ganar, está claro. Siempre te gusta hacer más, pero aún así creo que ha sido bueno. Y bueno, poder estar aquí pues demuestra que el año ha sido bueno y que hemos podido seguir rodando, que al final es lo importante, ¿no? Estar en pista para que puedan salir oportunidades como esta. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es para un europeo el conducir en Japón, donde las cosas son bastante diferentes? Sí, es bastante diferente. A ver, la cultura ya sabemos todos que es muy diferente. Todo en sí es diferente. Las carreras al final son coches, son carreras y es más... se asemeja mucho. Lo único que la forma de trabajar es muy diferente. Tengo que decir que ha costado un poco. Estaba más... al final yo estaba... tenía la idea de trabajar europea y cuando llegué ahí fue un poco de shock y me costó un poco acostumbrarme. Sí, es diferente. Al final, si tú tienes unas ideas de cómo trabajar, porque siempre lo has hecho así desde pequeño y luego llegas ahí y es todo diferente, pues cuesta un poco, pero aún así nos ha salido bastante bien. Sí que ha sido shock también la cultura, porque es lo más diferente que he vivido en mi vida, la forma en la que viven y cómo hacen las cosas. Pero bueno, me ha servido también para aprender diferentes cosas de otras culturas. ¿Y el tema GP de Macao? Sí, haremos el ¿Te Macao. Podemos ver, ¿no? Sí, estaremos ahí con el mismo equipo, con Cribon. Costará, porque ya sabemos que costará mucho. Sufriremos muchísimo. siempre todos los coches japoneses, bueno, digamos que han estado corriendo en Japón y han ido a Macao, siempre les ha costado muchísimo, más que nada porque el reglamento sí que técnico sí que es el mismo, o sea, el motor es el mismo de especificaciones, pero ellos tienen un poco más de libertad en poder hacer piezas nuevas y evolucionar un poco lo que es más parte de aerodinámica y de chasis, y nosotros no podemos, así que cuando llegamos ahí el coche no es del todo igual, así que ya sabemos que iremos a sufrir un poco, pero bueno, es una forma de acabar bien el año, una buena oportunidad, Macao es increíble, intentaremos, como no, pues hacer un buen papel, que al ser un circuito así tan diferente, pues a lo mejor nos da alguna opción de hacer algo. A ver, me da un poco de cosa hacer esta pregunta porque no soy la jefa aquí delante, pero también has competido con Teo Martín, has estado en la Sera World Series y varias actuaciones que te has marcado, compañero. Le has puesto las cosas muy difíciles a los grandes favoritos, a Pietro y tal, yo creo que han soñado más de una vez contigo, seguro. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿cómo ha sido tu experiencia de estar con un equipo español en un campeonato en el que pues, estamos hablando muy similar a la Fórmula 1? Pues bien, ha sido bien, ha ido muy bien, no nos lo esperábamos para nada poder correr con un coche superior al de Fórmula 3, porque claro, hay muchísimo cambio del Fórmula 3 al World Series, es un salto muy grande de coche, World Series corre mucho más, se agarra mucho más, y la verdad es que nos ha salido todo bastante bien, podría haber salido mejor, está claro, las estrategias que hicimos de pit stop y eso nos costaron algunas carreras, por ejemplo la última estábamos primeros y perdimos la primera posición, perdimos la victoria en el pit stop, así que podríamos haber hecho las cosas mejores, pero yo creo que nos ha servido muchísimo para poder estar aquí y no estar muy muy perdidos, porque el coche de Fórmula 2 también es superior al World Series, eso está clarísimo, tiene muchísima más potencia, pero no es un salto tan grande como si viniera del Fórmula 3, así que nos ha servido para rodar con un coche más potente y acostumbrarnos un poco. Y encima hemos sacado buenos resultados, no perfectos, pero buenos, así que ha ido bien. Bueno, alguna cosilla ha habido por ahí, ¿eh? Sí, sí. No perfecto, pero como tú dices, ¿qué más quisieras mucho? Sí, sí. Llegar a un coche que no conoces y conseguir las cosas que has conseguido. Claro. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, si vas a correr Macao, no vas a volver a la World Series, no. Pero en un futuro, quizá, o no se sabe nada. Bueno, no se sabe nada. No se descarta. Primero, también el campeonato está en situaciones un poco difíciles, así que no se sabe nada. Y menos del año que viene, no tengo ni idea, así que ni idea. Bueno, vamos a ver, este fin de semana ya se hace tu debut en Fórmula 2, has pasado por la GP3 y no solamente debutas en Fórmula 2, sino que te reencuentras con viejos conocidos. Vuelves a Campos, prácticamente yo creo que tu carrera siempre ha estado en torno a Campos. Adrián, desde que te vio correr, pues sabía que eras un gran piloto. De hecho, las comparaciones que ha habido, pues estamos hablando de un gran piloto, una gran promesa. ¿Cuáles son las expectativas para este fin de semana, justamente después de haber completado ya los primeros entrenamientos? Para este fin de semana sé que va a ser complicado, está claro. Me faltan unas vueltas, más que nada con los neumáticos, que son diferentes y que solo tienes 40 minutos de free practice, 45 minutos de libres, y de los cuales 20 estás parado porque las gomas ya no aguantan más, así que te limitan mucho las vueltas. Pero bien, la verdad es que me he sentido mucho mejor de lo que esperaba. El coche era mucho superior a mí, así que el coche ya estaba en la siguiente curva y yo aún estaba pensando en la anterior, así que aún así, con los problemas estos de adaptación, digamos que ha salido bastante bien. Ahora viene bien que teníamos estas 3 horas para poder calmarme y volver a mirar los datos y ver dónde podemos mejorar, que hay muchos sitios. Así que bien, no hay un objetivo marcado, sé que va a ser difícil, no estamos para luchar porque es muy difícil, o sea, es imposible poder estar luchando ahora para buenas posiciones, pero bueno, todo lo que, si hacemos las cosas bien, creo que algo bueno puede salir y es lo que tenemos que intentar, que todo salga bien, no cometer ningún error, hacer las vueltas que tocan en el momento que tocan, que en este campeonato es muy muy importante, con las nuevas sobre todo, de tienes que empujar esta y solo hay esta, así que poner la vuelta y que salga lo que tenga que salir, ir mejorando, ir progresando, que es lo que tenemos que hacer, sobre todo siempre ir a mejor. Vale, quiero que hagas un reset por un momento, que olvides absolutamente todo, que te olvides de que estamos en el circuito de Jerez, que te olvides de que has pasado por todas las categorías en las que has corrido esta vez, para que digas absolutamente lo primero que se te venga de lo que yo te voy a decir. Lo primero, ¿vale? Vale. Lo primero, el equipo Campos Racing. Ya no, está. Lo que, bueno, familia. Lo primero, familia. Familia. Sí. Adrián Campos. Mentor. Mentor. No, no te has cortado, ¿eh? Yo decía, digo, lo mismo se va... No, no, lo ha dicho bien. Te compararon, Fernando Alonso. Que, pues, halago. Piropo. ¿Y Fernando Alonso persona? ¿Uno piloto? Piloto, pues, increíble. No sé, hace cosas que nadie las hace, así que... Increíble. Sí, excelente, sí. Otra promesa. Carlos Sainz. Buen piloto, sí. Ahora vamos a ir. Macao. Complicado. Mónaco. Pues Mónaco es una leyenda, digamos, ¿no? Es un... Me encantaría ir. Fórmula 1. Un sueño. ¿Tu circuito favorito? Es que hay muchísimos, porque Abu Dhabi es uno de mis favoritos, pero Hungría también. Así que estoy entre Abu Dhabi y Hungría. ¿Tu momento más importante? Mi momento más importante... Diría que mi primera carrera en Fórmula es en Nürburgring. Ha sido mi... era mi primera carrera ¿Fue? En Fórmula, así que... ¿Fue cuándo? 2014, diría. ¿El más especial? La victoria de GP3 en Abu Dhabi. ¿El más duro? Hay muchísimos, así que... No hay uno más duro. Ha sido muy sincero. Las cosas como son. Y lo último, un deseo. Un deseo. Poder correr una temporada completa de Fórmula 2 aquí con Campos sería, para el año que viene, sería un deseo. Pues me acabas de soltar la siguiente pregunta. Porque la pregunta era esa. Y como decíamos al principio, Adrián Campos se puede llamar prácticamente tu padre, porque has estado con él, yo creo que más tiempo que con toda tu familia, posiblemente. Has estado en Eurofórmula, has estado en GP3, en Fórmula 2, y la pregunta era simplemente esa. ¿Hay algo? ¿Hay posibilidad? ¿Qué nos puedes decir acerca del año que viene? Primero, que queda muy lejos aún. Luego, que hay muchísimos problemas para encontrar encontrar dinero. No depende solo de Campos Racing, no solo depende de Adrián Campos, tampoco de Campos Racing en sí, porque sé que cuento con todo el apoyo de todos ellos. Así que veo que si tenemos la suerte de poder encontrar dinero y el apoyo, pues puede haber la posibilidad, pero de momento está difícil, así que ni pienso en ello ahora mismo, solo pienso en la quali. Quiero hacer una buena quali, porque siempre cuando las cosas haces cosas que nadie se espera, es cuando pueden venir oportunidades. Porque si haces las cosas así normal, algo que está bien, pues no eres especial. Así que tenemos que intentar hacer cosas que la gente vea especiales y probar suerte. No depende solo de nosotros. Ya puedes tú hablar con quien quieras, que si no te viene alguien a ti y con las ganas de darte el apoyo, no puedes ir a pedírselo, así que no hay mucho que podamos hacer ahora mismo. Muy bien, Alex. El año pasado, cuando nos encontramos aquí, hace justamente un año, como te decía, me dijiste, este mundial lo va a ganar Rosberg, aunque prefiero que lo gane Hamilton. Se me quedó esa frase metida en la cabeza. Lo tuve que usar como titular. Era ideal. Este año, sin embargo, Rosberg no está. Y está Hamilton primero. Y bueno, está intentando la remontada a Sebastian, aunque con algunos problemas. Visto que el año pasado fuiste el pitoniso, necesito que este año me dé lo mismo. Pues va a ganar Hamilton, seguro. Sin problemas. Ojalá. Sin problemas. Ojalá. Alex, a ver, un auténtico placer. Siempre es un placer hablar contigo, oye. Y bueno, yo creo que es de los pocos pilotos con los que me lo paso bien siempre que lo veo, siempre que veo alguna noticia suya. Eso está bien. Es un placer, de verdad. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.